Bueno, acá se abrió el proceso de las ventanas FIBA, acá se termina con total éxito, podemos decir, 3 victorias en 3 presentaciones, pero no solamente eso, sino con un estadio que acompañó las 3 presentaciones. Bueno, muy contentos, por supuesto agradecidos de todo el público de La Rioja y a los que vinieron de otras provincias. Por supuesto, tener en condiciones el estadio para nosotros ha sido un desafío, poner a la gente de seguridad, la de salud, en fin, todos los que han trabajado, y por supuesto mucho más que contentos porque los resultados deportivos se dieron. Acá en La Rioja se le ganó a Paraguay, se le ganó a Estados Unidos y ahora a México. Bueno, soñado, porque hasta no muy poco tiempo no existía este semejante estadio. Bueno, la verdad muy contento porque es un estadio que, bueno, está considerado por la prensa especializada como el mejor. Y para nosotros es un desafío y un gran orgullo. Por supuesto, apuesta a mantenerlo y a seguirlo mejorando en detalles que seguramente van a venir en beneficio de todos los espectáculos deportivos. Sin lugar a dudas, Anido de La Rioja dejó muchos recuerdos en la Liga Nacional. ¿Se puede ilusionar la gente de La Rioja con volver a tener Liga Nacional, aunque sea también con una alianza para que venga Atenas, como estuvo reunido con Bruno Arao, que ya varias veces? Totalmente, totalmente. Para La Rioja ha sido un gran desafío. Por supuesto, acá se inició Manu Ginóbili. La verdad que lo esperábamos, lamentablemente no pudo venir, pero ya en algún momento se le hará algún tipo de homenaje. Y por supuesto, La Rioja tiene condiciones, a partir de la incursión de Andino se ha despertado una gran expectativa, hoy hay muchos chicos, de hecho hay un equipo de La Rioja que es San Martín que está en el Federal C, así que para nosotros es un gran desafío, vamos a soñar, y por supuesto también la posibilidad de que Atenas venga a ser de local acá a La Rioja. ¿Está avanzado eso? Está conversado, hemos avanzado con Bruno Lavaque, así que bueno, vamos a ver ya los detalles finales. Bueno, no vino Manu Ginóbili, pero estuvo el gran capitán Luis Scola, ¿qué le genera? Bueno, no, un gran cariño, un gran recuerdo. Manu Ginóbili está muy arraigado acá en La Rioja, de hecho hay un barrio con su nombre, y por el mismo deseo de la gente, y por supuesto el cariño de siempre, ¿no? Recuerdo de, para nosotros... o por lo menos para mí en lo personal, el mejor jugador de básquetbol de la historia. Sergio, muy amable y gracias por el cálido afecto y felicitaciones por el semejante estadio que tienen en La Rioja. Bueno, muchas gracias, los esperamos, vamos a seguir paso a paso y por supuesto estamos para brindar este espacio para los mejores espectáculos del básquetbol en la Argentina. Muy amable. No, gracias a todos.